Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 150, número redondo y programa monotemático que hemos arrancado con el dúo de Barcelona Meconio, al que acabamos de disfrutar en tres increíbles conciertos consecutivos que tuvieron lugar en Madrid, Guadalajara y Salamanca. Ha sonado el tema Educant Pedres, incluido en su primer vinilo que se titula La raíz del vello y que vio la luz en 2018. El dúo Meconio está formado por dos gigantes de la escena barcelonesa, Leticia y Delia. Te recomendamos que si van a tocar a tu ciudad o localidad, no te las pierdas. Era Fluorescencia, a cargo de Lesconches Velázquez, desde Zaragoza. La canción está incluida en su último álbum hasta la fecha, Celebración del Trance Profano. Edita Repetidor Disc. Take a shape. eternos, hipnóticos como pocos, Lungfish. Feral Hymns fue el último LP del cuarteto de Baltimore y hoy hemos gozado con este Wailing Like Dragons, que se incluye en dicho disco. Corría el año 2005. Thank you. Desde Alicante, Flying Pig Matanza, con esta maravillosa canción titulada Calles y Avenidas, que está incluida en su álbum homónimo de 2011 y que se puede encontrar en la plataforma Bandcamp. Escuchas Peladilla, programa 150 en Radio Basis. Estos no necesitan presentación, The Cure, con el tema Halo, cara B del single Friday I'm in Love, que vio la luz en 1992. Again. looks around, about across the street. Not because he's cautious, just discreet. On his way to a patient, on his way to a friend. Once again. There for quite a while. Still he waits for his appointment with a smile. On his way to a patient, on his way to a friend. Once again. Ik zit zo prachtig geparalyseerd te wachten voor de namen van een zekerstel. Stil als boegbeeld, blad, stil, perfect als een prothese. Ik zit zo prachtig geparalyseerd te tikken met mesje, pennenmesje in voorhoofd. Ik geef schouderblokjes aan dit ei. Soms adem ik, soms fluit ik, soms articuleer ik. Soms beadem ik de namen van een zekerstel en converseer. Schrijf meer. Werk harder dan moraal, meer dan kunstvoorwerp. Ik vier, riem en denk, Donatel, onvriendelijke buikband. Maar intact, heb contact met het hart, weet je wel. Zoals Meeuwen wil weten, hartelijk, snavelend, verschrikkelijk dicht bij ramen van mijn zekerstel. Verrukkelijk, vergeefs. Ik zou leren. Ik schrijf zo prachtig geparalyseerd, comma, zwart, comma, onbewogen, comma. Aanhoudend, aankaart, het blijft aankaart in het schietstoel. Net als Wolf, groei ik niet. Vinger in stopcontact. In zee van tijd ga ik op elektronica en preparaten. Ik dank u. En toch niet tenminste, dank u. Da. Ja. Er zat wat bij. Ik heb het even gerecycled. Desde Rotterdam, Loosberg. La canción que ha sonado se titula The Smile y está incluida en el disco homónimo editado en 2018. was the night, longer the day. Take low your death, will send me to my grave. La inmensa Polly Jean Harvey, con el tema Teclo, cierre de la cara A de su tercer álbum, To Bring You My Love, un disco desgarrador, evocador y lleno de magia. I never dreamed that I'd lose somebody like you. wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love, no, I don't wanna fall in love with you. Era Wicked Game, de Chris Isaak, canción que se popularizó cuando David Lynch la incluyó en su película Corazón Salvaje, de 1990. Sirva de homenaje al compositor Angelo Badalamenti, recientemente fallecido, a quien hemos disfrutado en numerosas ocasiones en Peladilla, programa musical en libertad que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición, martes a las 7 de la tarde. Seguimos viaje. Conta um conto, sempre está acrescentando um conto. Uma história me janta que era, quando me ouvir nem sim que ele era. Ei, segma quem está conta um conto, sempre está acrescentando um conto. Uma história me janta que era, quando me ouvir nem sim que ele era. Sonha era bote, ele tava temo de era pacote, mas hoje na banheira vinha rena, e joia que mãe ele é morte e fena. Vejam só na era bote, ele tá temo de era pacote, mas hoje na banheira vinha rena, joia que mãe ele é morte e fena. Sentar, os de vida já branta matar. Até que já correu hoje na estancha, na pista a bola bate na canja. da javras da mata. Até já correu hoje na estancha. Já pisa a bola, vai estar na canja. Toda coisa agora está mudando. Toda coisa está modernizada. Até que ele pedinha de minha jova. E da pintar para bravas novas. Tá mudando, toda coisa tá modernizada. Até que ele pedinha tinha chova e da pinta pra bravas el cantante caboverdiano Baná, con el corte titulado Pontin Pontin. Lo hemos extraído del disco Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde Finally Revealed. Edita Analog Africa. It's your bicycle bells and your Rembrandt swears, your children alive and still breathing, and your look of lost when you're coming across makes me feel like a thief when you're bleeding. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, put all your love back in me. I come listening, I touch, touching with the Persian sea running through your veins. You shed your names with the seasons, still they all return with their last remains, and they lay them before you like reasons. With your shimmering dress, it says no, it says yes, it says I've nothing left for concealing. It's your shiftless flesh and your old girl's grace. It's your young girl's face that I'm breathing. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, Duchess, put all the love back in me. I'm lying. She is crying. Corría el año 1969 y el cantante británico Scott Walker editaba Scott Four, una obra maravillosa que contiene joyas como este Duchess. Your eyes see conclusion in all this confusion of mine. Though you and I both know it's only the warm glow of wine that's got you to feeling this way. But I don't care, I want you to stay and hold me and tell me you'll be here to love me today. Children are dancing, the gamblers are chancing, they're all. The windows accusing the door of abusing the wall. But who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play. So just hold me and tell me you'll be here to love me today. And gone, but a few stars hang on to the sky. Well, the wind's running free, though it ain't up to me to ask why. But the poets are demanding their pay, and they've left me with nothing to say except hold me and tell me you'll be here to love me today. Just hold me and tell me you'll be here to love me today. De un gran cantante y poeta a otro, en este caso de Tennessee, Towns Van Zandt, con su canción Be Here to Love Me, en este programa de Cantos Universales y Esperanzados. Continuamos. De gotas al caer.

just 12, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessings from above. Serve it generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories are made of this. Memories are made of this. Memories are made of this. Mr. Johnny Cash cantando este Memories Are Made of This del disco American 2 Unchained, año 1996. Y así vamos terminando esta peladilla que es la 150. Esperamos que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Un beso y hasta pronto.